Fin de espacio publicitario. Estamos hablando sobre violencia de género, femicidio, feminicidio. Está Irma Ortiz con nosotros. La palabra prostitución en este informe no aparece. Esto no quiere decir que se niegue la prostitución, simplemente no fue abordada. Cuesta abordar la temática de prostitución, pero está íntimamente vinculada con violencia de género y feminicidio. ¿En qué aspectos? ¿Cómo? Bueno, las mujeres en condición de prostitución o las mujeres prostituidas hacen parte, hoy hacen casi que en su, no me atrevería a hacer la generalización del 100%, pero en general hace parte ya del circuito de trata de mujeres por explotación sexual. Es decir, cualquier mujer sometida a semejante aberración, estamos hablando de también una expresión de violencia muy alta por parte de este sistema patriarcal, ¿no es cierto? Uh-huh. Estoy incluyendo otra palabrita rara, patriarcado. Pero tiene una profunda relación con todo este proceso de violencia hacia las mujeres y también tiene una profunda relación con lo que tiene que ver con feminicidios, porque finalmente estas mujeres en esta condición son asesinadas por no obedecer, y cualquier cosa puede ser no obedecer, o sea, estamos hablando de que no obedecen, o sea, no dan la suficiente, su laburo no da suficiente dinero, por ejemplo, porque se quisieron escapar, porque por supuesto tuvieron en algún momento alguna opción, sí, porque desobedecieron alguna orden, porque no quisieron hacer alguna práctica sexual que consideraron aberrante, por cualquiera de estas situaciones pueden ser asesinadas. Y de ahí me parece interesante el dato que del mapa respecto a cómo en el norte del país, en el norte de Argentina, que hay un número importante de homicidio, lo plantea, de mujeres, también hay un en el mapa de trata de mujeres por explotación sexual. Sabemos que el norte es uno de los lugares donde mayor recepción de mujeres en condición de explotación sexual hay. Irma, Juan Manuel, sobre a los oyentes, sobre el norte, en el informe de Diego Fleitas, dice, hay provincias en particular del norte que tienen bajas tasas generales de homicidios, pero una alta proporción de homicidios de mujeres, ¿sí? Lo cual, de acuerdo a la bibliografía, puede ser un indicador de alta proporción de femicidio. Luego dice, las provincias con tasas más altas de homicidios de mujeres son las del norte y la de Patagonia, y en general tienen bajos niveles de robo y de uso de armas de fuego, y por eso también se puede suponer que los homicidios tenderían a ser femicidios. Es decir, Diego Fleita en ese informe y en lo que dice en la entrevista es coherente en términos de cómo pondera y cómo utiliza el término, a los fines de entender cómo adentro inclusive de un mismo país hay un mapa distinto, porque esto es interesante de los mapas por ahí, que dicen, en tal región está ocurriendo algo que parece ser distinto de otras regiones del país. Esto parece ser un fenómeno mundial, Irma. ¿Es así? ¿Hay países en donde es más frecuente, intenso, la violencia de género, y hay otros en los que está como saldada o prácticamente por saldarse esa problemática? ¿O lo ves de extensión global? Yo lo veo como de extensión general, pero no me atrevería a hablar tan globalmente. Me atrevería a hablar un poco de Latinoamérica. Bueno. O sea, yo pensaría que en términos latinoamericanos encontramos unas altas tasas en general en todos los países de violencia de género. Y que también obedecen, como cuando aquí estamos hablando en Argentina, que está apareciendo mucho todo el tema de violencia de género y se convierte en un escándalo, casi que en una emergencia, como lo estaban planteando recientemente, una emergencia de violencia de género en el país, declararlo en crisis y en emergencia de atención. Yo creo que también obedece a otra realidad, y es que empiezan a aparecer leyes que van favoreciendo la posibilidad de hacer visible este tipo de violencias. Por ejemplo, en San Luis, yo quiero hablar un poco, particularmente aprovechando la pregunta, aprovechar un dato también del mapa de violencia. San Luis es una de las provincias muy cercana a Buenos Aires y a Córdoba del número de mujeres violadas en términos de porcentaje. Si estamos hablando de número de mujeres, que en San Luis tenemos una alta tasa de mujeres violadas, entonces también estamos recurriendo al círculo de la violencia. Déjame que te diga el dato. Sí. Presenta la mayor tasa de las más altas tasas de violaciones, entre 14 y 28 violaciones por cada 100.000 habitantes, juntamente con Misiones, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Salta. Estamos por encima de Córdoba. Por encima de Córdoba, Santa Fe, Formosa, La Pampa y Río Negro. Exacto. Y Santa Cruz. Sí. Sí, y las más bajas son, por número de habitantes, ¿no? Por 100.000, Buenos Aires, Mendoza, La Rioja. Pero fíjate qué nos dicen estas tasas. O sea, por ejemplo, el término de San Luis, ¿qué tanto hablamos nosotras y qué tanto relevamiento hay de cifras respecto al tema de las mujeres violadas en San Luis? Y sin embargo, ha habido una discusión, espero no salirme del tema, sí. una amplia discusión respecto al aborto no punible. Sí, sí, totalmente. Donde sí. Estamos hablando en el aborto no punible como una de las posibilidades de este aborto, que nos da el artículo 82 del Código Penal, nos está diciendo que podemos tomar la decisión de interrumpir el embarazo si somos mujeres violadas. Y resulta que está puesto en consideración esto hoy en la provincia, cuando nos está diciendo una cifra que solita no puede, probablemente no diga tanto como lo puede decir cuando lo relacionamos con otra información. Estuvo Yolanda Bertazzo acá hace 5 o 6 programas. Estuvimos hablando de madres embarazo adolescente. La cifra promedio en San Luis de niños nacidos de madres adolescentes, es decir, entre los 12, tenía el dato ella, a los 19, es promedio en San Luis alrededor del 17%. En algunas localidades de San Luis, departamento Belgrano, 30%. ¿Qué es eso, Irma? Bueno, eso hace parte de los circuitos de violencia que tenemos en este sistema y que yo quisiera también relacionarnos de inmediato con el tema de feminicidios. Porque cuando uno llega a un circuito de violencia como el que estamos viviendo las mujeres y pasamos, por ejemplo, por una situación de violación, muy probablemente ese compañero afectivo que nos viola, o ese vínculo afectivo que son nuestros padres, que son nuestros hermanos, cuando nos violan, cuando creen que nuestros cuerpos son de ellos, ¿no es cierto? Y si nuestros cuerpos son de ellos, no solamente está en términos solo del abuso sexual, en cualquier momento. Uh-huh. Esto sí, puede sí, pasar uh-huh. a un asesinato que sería feminicidio. Irma, tenemos que cerrar el programa. Sí. ¿Vamos al cierre? Me encantaría seguir charlando el tema, pero han quedado cosas para otra ocasión. Volveremos pero, a invitar a Irma para que siga hablando del tema. Pero quiero decir algo, sí, chicos. Sí, sí. A mí me parece supremamente importante señalar un caso. Dale. Que me parece espantoso, que es el caso de Carla Figueroa. Sí. El año pasado, en abril del año pasado, fue violada por su pareja. Uh-huh. Para ese momento se aplica la figura de avenimiento. Uh-huh. ¿Qué significó eso? Significó que el hombre, para resarcir su culpa, se casa con esta mujer. Así es. Y se casa en octubre. Uh-huh. Y en diciembre fue asesinada. Sí. Decime si podemos pensar que el feminicidio no puede ser considerado en términos de ser una reivindicación del movimiento feminista, que se incorpore en los códigos penales, pero además que haga parte de políticas públicas y que haga parte de legislaciones, donde una de las cosas que habría que hacer es operativizar realmente la protección de las mujeres. Irma, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Con mucho gusto. Pausa de la emisora y volvemos con un minuto de cierre y nos tenemos que ir. Hoy no hay ni humor, Rey. Exactamente. Nos vamos un poquito antes y lo dejamos para la semana que viene. Dale. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabuxi Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabuxi Cluster, excelencia.